era mi amiga, pero yo la amaba. Yo la amaba en silencio puramente. Y mientras sus amores me contaba, yo escuchaba sus frases tristemente. Era mi amiga, pero me gustaba. Y mi afán era verla a cada instante. Nunca supo el amor que yo albergaba, porque siempre me hablaba de su amante. Era mi amiga para todo el mundo, porque a nadie mi amor yo confesaba, pero yo la quería muy profundo y forzosamente me callaba. Era mi amiga y mi cuerpo sentía estremecer si ella me miraba. Al oírla junto a mí, feliz me hacía. Mas de este amor ella nunca supo nada. Y aunque solo mi amistad yo le ofrecía, era mi amiga, pero yo la amaba.